En una tranquila noche y a la luz de las estrellas, cuando al volver del trabajo me cebaba un cimarrón, oí chistar la lechuza por arriba en mi cabeza, como dándome un aviso de perjura y de traición. Y al entrar en aquel rancho que fue el hijo de mis amores, en el que tuitan las horas me juraba su querer, descubrí de la traidora la mentira es su cariño, leyendo aquellas palabras que me dejó en un papel. Ya el Cusco no juega como antes jugaba, la misma calandria no ha vuelto a cantar, y todo está triste desde aquella noche que huyó la paloma con su gavilán. Pobre lobo, también está caído, y cuando relincha parece llamar a la patroncita que lo acariciaba y que a la querencia nunca volverá. Y en las noches en que hay luna quedo mirando la huella, con la esperanza que un día pegue la vuelta otra vez, y al mirar que mueve el viento el ramaje de los sauces, parece que me dijeran nunca más a volver. Ya el no juega como antes jugaba, la misma calandria no ha vuelto a cantar, y todo está triste desde aquella noche que huyó la paloma con su gavilán. Mi pobre lobo también está caído, y cuando relincha parece llamar a la patroncita que lo acariciaba y que a la carencia